Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México. XHRV 90.5 de FM le proporciona la hora exacta del observatorio. Ponga a tiempo su reloj. 23 horas con 3 minutos. 11 de la noche con 3 minutos. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. En 1978, el grupo británico The Police debutó comercialmente con el disco Outlandos de Amour, del cual se desprendieron los sencillos Roxanne, Can't Stand Losing You y So Lonely, que no alcanzaron clasificación en las listas de popularidad. Luego de que los dos sencillos del segundo disco de la banda, Ragata Da Blanc, Message in a Bottle y Walking on the Moon, debutaran en el número uno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, Roxanne, Can't Stand Losing You y So Lonely fueron relanzados a principios de 1980 y alcanzaron el top 10 en ambos países. En una entrevista para la revista Revolver, el bajista del grupo, Sting, explicó el sonido de The Police poniendo como ejemplo la canción So Lonely. No nos interesaba tocar tres acordes y ser una banda más de punk. El reggae era aceptado en los círculos del punk, pero también más sofisticado, así que optamos por esa dirección. So Lonely es una copia de la canción No Woman No Cry de Bob Marley. Lo que nosotros inventamos fue esa fusión entre el reggae y el punk. Del disco Outlandos de Amor de 1978, The Police, So Lonely. You act as Rock and Roll en Radio V. La banda australiana de metal progresivo Circles fue fundada en la ciudad de Melbourne por el guitarrista Ted Furuhashi, el baterista Dave Hunter y el bajista Drew Paddon, todos ellos amigos desde la infancia y que ya habían colaborado en diferentes bandas locales. Luego de varios meses de buscar un guitarrista adecuado a su sonido progresivo, recibieron un mensaje del guitarrista Matty Clark a través de la página de MySpace del grupo y días después se integró al proyecto trayendo consigo al cantante Perry Kakridas y con esa alineación el grupo tuvo su primera presentación formal a finales de 2009. A principios de 2010, Circles puso en el mercado su primer EP titulado Prelude a través de la plataforma digital Bandcamp, y en febrero de 2011 el grupo firmó contrato con la disquera inglesa Basic Records, a través de la cual publicó su segundo EP titulado The Compass. En 2013, Circles puso en el mercado su primer disco, Infinitas, y en 2018 su segunda producción titulada The Last One. Del disco The Last One de 2018, Circles, Arrival. rock and roll en Radio V. '84 es el sexto disco de la banda californiana Van Halen, el más vendido de su trayectoria con alrededor de 10 millones de copias y el último de su formación original con el cantante David Lee Roth. 1984 fue puesto en el mercado el 9 de enero de 1984, alcanzando el número 2 de la lista de Billboard, solo detrás del disco Thriller de Michael Jackson, el más vendido de la historia de la música. El cuarto sencillo del disco fue Hot for Teacher, que le siguió a Jump, Panama y I'll Wait. El track y su video promocional provocaron protestas del Parents Music Resource Center, que aseguró que la provocativa letra y video eran nocivos para la niñez y juventud. En 2009, Hot for Teacher fue colocada en el número 36 de la lista de las 100 mejores canciones de hard rock de todos los tiempos del canal de música VH1. Hot for Teacher sería el último sencillo de Van Halen con David Lee Roth hasta 1996, cuando la canción Can't Get This Stuff No More fue usada para promover la compilación Best of Van Halen. Del disco 1984 de 1984, Van Halen, Hot for Teacher. I'm rock and roll en Radio V. Yellow Ledbetter fue una de las primeras canciones que el grupo Pearl Jam compusiera durante las sesiones de grabación de lo que sería su disco debut titulado Ten. El guitarrista de la banda Mike McCready aseguró en una entrevista: "Debe ser la primera o segunda canción que Eddie y yo escribimos juntos. Salió de una improvisación en el estudio y solo empezamos a ponerle ideas ahí mismo y así fue grabada. Por alguna razón no fue incluida en el disco, lo que es una pena porque a mí me gustaba mucho, pero entonces éramos muy jóvenes y estábamos felices solo por el hecho de estar ahí y dejar que otras personas tomaran esa decisión". Yellow Ledbetter sería publicada como lado B del sencillo Jeremy, pero varios programadores de estaciones de radio la pusieron en sus programas y eventualmente, y sin haber tenido un lanzamiento formal, alcanzó el número 21 de la lista de Billboard y se convirtió en una de las canciones favoritas de los fanáticos de la banda. Sobre el sentido de la letra, Eddie Vedder aseguró que se trata de una canción antipatriótica contra la guerra del Golfo Pérsico. Del sencillo Jeremy de 1992, Pearl Jam, Yellow Ledbetter. On a sea there. Rock and Roll en Radio V. En el año 2000, cuando el grupo de heavy metal sueco Norsken se desintegró, el cantante Joakim Nilsson y el bajista Rickard Edlund se unieron al grupo de blues Albatross, con el que permanecieron alrededor de 5 años. En 2005, Albatross se disolvió y Nilsson y Edlund buscaron a otros músicos para formar un nuevo proyecto más orientado al hard rock. Con la compañía del baterista Axel Sober y el guitarrista y cantante Truls Mørk, formaron en 2006 el grupo Graveyard. Para 2008, Mørk dejó la banda y fue sustituido por Jonathan Ram, y el grupo puso en el mercado su disco debut homónimo a través de la compañía TP Records. En 2010, el grupo firmó para la compañía Nuclear Blast y bajo su patrocinio editó los discos Hissing and Blues de 2011 y Lights Out en 2012. En octubre de 2014, el bajista fundador Rickard Edlund dejó la banda, que al año siguiente grabó el disco Innocence and Decadence y por primera vez salió de gira más allá de Escandinavia. En septiembre de 2016, el grupo se disolvió, pero en enero del año siguiente, ya sin ninguno de sus dos fundadores, se reformó y grabó el disco Peace, puesto en el mercado el 25 de mayo de 2018. Del disco Peace de 2018, Graveyard, Cold Love. See the wandering light. rock and roll en Radio UV. It's Time for a Love Revolution es el octavo disco del músico estadounidense Lenny Kravitz, puesto en el mercado el 5 de febrero de 2008. El disco, que incluye 14 tracks, todos escritos, compuestos, arreglados y tocados por el propio Kravitz, debutó en el número 4 de la lista de Billboard y la revista Rolling Stone escribió en su reseña: se trata de un vistazo al pasado y, sin duda alguna, el mejor disco de la trayectoria de Lenny Kravitz. Pero no toda la crítica fue entusiasta. Steven Thomas Erwin de AllMusic escribió: si solo te fijas en la música, el disco es un glorioso festín de rock retro, un festín de calorías vacías tal vez, pero a veces la comida rápida es más irresistible que una comida en toda forma. Por su parte, Chad Greenshaw de IGN aseguró: It Is Time for a Love Revolution es un poco entusiasta regreso a las raíces blues y rock de Lenny Kravitz. Hay destellos del rockero que solía ser, pero mucho del contenido del disco es el mismo soso sonido para adultos contemporáneos que ha estado haciendo últimamente, acompañado de algunas guitarras. Del disco It Is Time for a Love Revolution de 2008, Lenny Kravitz. Love, love, love. Rock and Roll en Radio UV. Recycler es el décimo disco de la banda de blues rock ZZ Top, puesto en el mercado en octubre de 1990. Sus tres sencillos, Double Back, Concrete and Steel y My Head's in Mississippi, alcanzaron el primer lugar de la lista de Billboard dedicada al rock y la banda apareció en la película Back to the Future 3 tocando la canción Double Back. Recycler se convirtió en el tercer disco del grupo en recibir certificación de plata en el Reino Unido por vender más de 700.000 copias. Stephen Thomas Erlewine de Allmusic escribió en su reseña: la continuación del blues con sintetizadores de Eliminator tuvo sentido en el disco Afterburner, pero la decisión de ZZ Top de seguir ese camino 7 años después con Recycler es sorprendente. Prácticamente lo han embalsamado porque tiene apenas dejos de la agresividad y carece de la diversión y la ambición que hizo de Eliminator y Afterburner discos fascinantes. Y lo peor de todo es que al parecer la banda ni siquiera se dio cuenta de lo irónico que es el título Recycler. Del disco Recycler de 1990, ZZ Top, Concrete and Steel. Rock and Roll en Radio UV. Los hermanos Bobby, David y Dennis Hackey fundaron el grupo Rockfire Funk Express en Detroit en 1971 para tocar canciones de funk, pero a los pocos meses cambiaron su nombre a Death y decidieron dedicarse a tocar rock luego de asistir a un concierto del grupo The Who y de escuchar al también nativo de Detroit, Alice Cooper. En 1975, con el apoyo de Columbia Records, el grupo entró a los Detroit's United Sound Studios para grabar un disco. Clive Davis, presidente de la disquera, le pidió al grupo que cambiara su nombre por algo menos depresivo para poder promoverlo. Ante la negativa de la banda, las sesiones fueron canceladas y las grabaciones archivadas. En 1976, Death publicó de manera independiente la canción Politicians in My Eye, sin mayor reconocimiento comercial, por lo que en 1977 los Hackey dieron por terminada la banda y grabaron un par de discos de rock religioso en Vermont bajo el nombre de The Fourth Movement durante los años 80. En 2009, la disquera Drag City Records publicó las 7 canciones grabadas por Death en 1975 y el grupo empezó a ser reconocido como uno de los creadores de lo que hoy se conoce como punk. Del disco For the Whole World to See de 1975, Death, Politicians in My Eye. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Luego de que el grupo Bauhaus se desintegrara en 1983, los músicos Daniel Ash, David Jay y Kevin Haskins fundaron la banda Love and Rockets, que fusionó el rock underground y gótico con elementos de pop, cimentando lo que años después sería conocido como rock alternativo. El nombre de la banda está basado en la serie de historietas del mismo nombre publicada entre 1982 y 1986 por los hermanos Gilberto, Jaime y Mario Hernández. Dejando de lado su estatus de íconos del rock gótico, los miembros de Love and Rockets decidieron incorporar a su sonido elementos de otros estilos musicales. Prueba de ello es que su primer sencillo medianamente exitoso fue un cover de la canción de Motown, Ball of Confusion, y su primer disco, Seventh Dream of Teenage Heaven, de 1985, es reconocido como uno de los pilares del rock alternativo por su mezcla del post-punk y el rock psicodélico. Activa hasta 1999 y brevemente reunida en 2007, la banda es reconocida por el sencillo So Alive, incluido en su cuarto disco, Love and Rockets, de 1989, que alcanzó el número 3 de la lista de Billboard. Del disco Love and Rockets de 1989, Love and Rockets, So Alive.